En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Algunas veces, leyendo lo que escriben en los vehículos, además de la patente suelen escribir otras cosas, y a veces hay frases que se pueden reproducir y otras que no. Por ejemplo, aquella frase que dicen algún paragolpe o de un camión, que Dios te conceda el doble de lo que me deseas, eso es muy bien. Y una sola vez, leí esta frase que viene muy apropiada para hablar de uno, en este caso el último de los mandamientos, el octavo, que dice no levantar falso testimonio ni mentir. El último porque en ese orden lo hemos tratado, ya hablamos del noveno y del décimo. Decía esta leyenda del camión, si las chusmas fueran flores, mi barrio sería un jardín. Y no estaba lejos de reproducir una realidad. Pero si esto puede ser cierto y con cierta comicidad, mucho más cierto es lo que dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, que escribió así: la lengua, en verdad, es un miembro pequeño, pero causa grandes cosas. Mirad, un poco de fuego incendia un bosque grande. La compara a un fuego. Una palabrita puede armar 1, 2, 3 grandes desórdenes, grandes males, grandes miserias. Y en el libro del Eclesiástico dice: muchos caen al filo de la espada, pero mucho más cayeron por la lengua. Es decir, mucho más fueron los damnificados por las palabras que han salido de nuestras bocas. Y San Bernardo la compara a una lanza. Dice: la lengua es una lanza. Atraviesa a 3 personas a la vez: al que habla, al que escucha y a aquellos de quienes se habla. Si uno tuviera que, uno por lo general tose cada vez que entra algo en la garganta y causa molestia, algo incómodo. Si uno tuviera que toser cada vez que sale algo malo, usando mal de la lengua, no habría jarabe que pudiera poner solución a todo esto. Este mandamiento que dice no levantar falso testimonio ni mentir, nos recuerda que nuestra vocación es la de ser discípulos de la verdad y debemos testimoniarla con nuestra vida. Y la verdad es alguien, la verdad es Jesucristo. Por lo tanto, tarea nuestra es reconocerlo y manifestar que creemos en él. Andar en la verdad del Evangelio. A eso nos exhorta este mandamiento. Todo hombre, toda persona siempre busca la verdad, quiere la verdad. A veces con mayor o menor claridad, con mayor o menor prontitud o decisión. No solo quiere, sino que tenemos la obligación moral de buscar la verdad. Y sobre todo en la verdad religiosa. Sobre todo la verdad religiosa. En una época en que hay muchas sectas, grupos religiosos, hay signos clarísimos, objetivos, válidos para las personas de esta época, de buena voluntad, por la cual les puede decir: este es el culto que Dios quiere recibir de nosotros. De esta manera ha de ser adorado Dios. Y por esta razón esto es falso, esto está errado y esto es una injuria a Dios. Cuando hablamos de las sectas, debemos buscar la verdad, es posible y estamos obligados a adherirnos a ella una vez que la conocemos y dejarnos medir por esa verdad, ordenar nuestra vida, porque no sirve para otra cosa la verdad, sino para que nosotros andemos bajo su luz, apoyados en ella. El que anda en la verdad está en el bien, está según Dios. Y Cristo mismo va a proclamar: he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Muchos se siguen imitando a Pilato, que dice: ¿qué es la verdad? Pero no con el interés de saber, de buscarla, de adherirse, sino con una pregunta retórica, y se desentienden, porque la verdad obliga. La verdad obliga, pero para bien, aunque nos marque dónde hay que cambiar, en qué hay que corregir. Por lo tanto, el cristiano no se tiene que avergonzar de dar testimonio del Señor. de decir, Dios me ha elegido, Dios me ha dado poseer la verdad y debo andar detrás de ella. ¿En qué consiste la verdad? La verdad consiste en la rectitud de las obras, en la conducta, no solo en las palabras humanas, también se requiere eso, pero mis palabras y mis obras, lo que digo y lo que hago, deben ser un signo de que yo conozco la verdad, esa verdad que pasa por las verdades del catecismo, esa verdad que es la verdad del Evangelio. Por lo tanto, esa verdad se denomina franqueza, sinceridad, veracidad. Eso es lo que manda este mandamiento. Por lo tanto, la veracidad es aquella virtud que consiste en mostrarse como somos, mejor dicho, como debemos ser, porque a veces no disimulamos nuestros defectos y miserias. Decir la verdad con las palabras y con las obras, evitando toda doblez, toda simulación y toda hipocresía, porque a veces aparentamos algo por fuera, pero no lo somos por dentro. Decimos un montón de cosas de las cuales no estamos convencidos ni queremos aceptarlas. Bien decía Cristo de los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados, por dentro brillantes, blancos, limpios, pero dentro hay toda una podredumbre. Así también pasa con aquel que es doble y falso, hipócrita. Dice Santo Tomás que los hombres no podrían vivir si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no manifestaran la verdad, reinaría la desconfianza. Cuando está presente la mentira, nadie confía de nadie. Eso es lo peligroso. Por lo tanto, andar en la verdad significa andar en la honradez, descartar de nuestra vida toda injusticia. En justicia tenemos que manifestar la verdad. Los cristianos tienen un deber y una responsabilidad ante Dios. Rechazar toda malicia y todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda clase de maledicencias. Ese es nuestro deber. Y no es tarea fácil. No es tarea fácil. Muchas veces las palabras que decimos, las cosas que hacemos, nos proporcionan beneficios. ¿Pero a costa de qué? ¿Beneficios por cuánto tiempo? La mentira se suele decir que tienes patas cortas, pronto somos descubiertos. Y al mentiroso nadie le confía, nadie le cree. Y vivimos en un mundo mentiroso, realmente mentiroso. Y lo vamos a ir viendo por qué. Este mandamiento prohíbe el falso testimonio, no levantar falso testimonio ni mentir. Vamos en primer lugar al falso testimonio. Ese falso testimonio que es una afirmación en contra de la verdad, en contra de lo que es cierto, en contra de lo que ha ocurrido. Y mucho más grave cuando uno jura o cuando lo hace de modo público, porque ese falso testimonio puede llevar a condenar al inocente o puede conducir a que se disculpe al culpable o aumentar la pena del que ya está acusado y condenado. Hay que decir la verdad cuando se nos pide y sobre todo cuando se invoca a Dios, fuente de toda verdad. Por algo, cuando son cosas importantes se piden juramentos. Se debe también, aparte de no levantar falso testimonio, el respeto que debemos a toda persona en su fama y en su honor. Debemos desterrar el juicio temerario. Es aquella actitud interior de pensamiento, de palabra, por la cual admitimos, aunque sea tácitamente, como verdadero un defecto del prójimo, cuando no tenemos seguridad de eso, cuando no tenemos razones sólidas para afirmarlo. Lo decimos sin saber si es cierto. Por lo tanto, es grave. Uno puede manchar una pared blanca y después cómo se la limpia. Yo puedo levantar la sospecha, pero ¿y si no es cierto? ¿Si no estoy seguro? ¿Y si es lo contrario? ¿Cómo hago para juntar eso que yo he desparramado? Aquel que habla y con juicios temerarios los manifiesta, sobre todo el que los manifiesta, porque a lo mejor los digo de pensamiento, también está mal. Pero aquel que los manifiesta es como el que se pone a desplumar una gallina en medio del viento. ¿Se puede recoger la pluma después? Imposible. También nos pide que evitemos la maledicencia, es decir, sin razón, sin motivo, sin que nadie me lo pida, manifestar los defectos y faltas de otros, que a lo mejor son ciertos, pero que el otro lo ignora, no lo sabe. Yo voy y se lo cuento. No me lo preguntó, no me lo pidió, no le interesa, y yo voy y se lo digo. Tengo obligación de callar esta boca, de morderme la lengua. No tengo que decir los defectos a los demás que lo ignoran. Me los tengo que callar. O está la otra actitud, difamar. Dar a conocer los pecados ocultos de los demás. O murmurar, estar comentando los pecados que son públicos, sin necesidad, sin motivo y con ningún provecho para nadie. No sabemos de qué hablar y afilamos la lengua y comemos al cuero a Dios y a medio mundo. A veces no sabemos hacer otra cosa que esa. Y lo más grave es la calumnia. La calumnia cuando uno atribuye, pero maliciosamente, con la intención de dejar mal, culpas o defectos a otras personas. Exagerando las que tiene, porque a lo mejor las tiene, pero las exagero, las aumento. O negando las virtudes de esas personas, las cualidades. Otra forma, la reticencia. Alguien está hablando bien de alguien al cual le tengo bronca, envidia, no me cae bien, me es antipático, y dice algo bueno, pero yo, sí, pero, y con ese pero doy a entender tantas cosas, pero lo primero que doy a entender es que sí, será bueno, pero todavía ignorás un montón de cositas, que si las supieras, no dirías lo mismo. Esa reticencia también va en daño de la fama ajena. O lo que se llama el chisme, la susurración, a estar llevando y trayendo las cositas. Eso también es grave. Otra actitud que va contra este mandamiento es la adulación. El que adula. Está desde la criaturita que, bueno, que de pronto se pone cariñoso con su papá, con su mamá, es la más linda del mundo, y uno dice, ¿quién me va a pedir? No solo los niños, a veces los grandes. Y ya uno ha cambiado en la actitud, es generoso. ¿Qué estará por pedirme? El adular cuando no es cierto. A veces no es, en ese caso no suelen ser la mayoría de las veces adulaciones. Pero cuando uno halaga sin verdad, sin fundamento, mintiendo, confirmando al otro en su malicia, eso es una conducta perversa. Para sacar provecho, para que me tenga en cuenta, la adulación. Lo comparo a la babosa, que se prende allí, está chupando a la persona un beneficio. La persona no es mala o no le interesa. La vanagloria es jactarse, mostrarse a los demás como un pavo real. Yo soy así, hacer las cosas para que me vean. Yo debo hacer las cosas por Dios, no para buscar la fama, el aplauso o la opinión de los demás. También está vinculado a este mandamiento. También está lo que se llama la contumelia. Al prójimo presente lo hiero delante de los demás, lo hago quedar mal. Así, o me burlo delante de los otros. Imagínense qué terrible, a lo mejor les ha pasado alguna vez, burlarse de una persona que está presente. Cuento un caso que ocurrió en un casamiento. Mucha gente viene a mirar, no solo a rezar por los novios, sino para mirar. Y bueno, en la puerta siempre esperan a que llegue la novia y entran. Otros están adentro. Y bueno, hay casos, a veces el novio espera acá, entra medio escondido por la sacristía, no sé por qué lo traen escondido. Bueno, una de las formas de casarse. La otra puede ser que el novio lo espere en la puerta y entre los dos del brazo. Bueno, este caso era así. Y claro, como no, para no perder la costumbre, la novia demoró más de media hora. Y estaba ahí, el cura también apurado, en fin. Pero el hecho iba a esto. Llega la novia, tarde, este muchacho ya que se casaba estaba, pero fuera de sí. Y cuando la ve llegar, le dice algo, siempre la misma tonta, llegando tarde a todas partes, delante de los demás y en voz alta. Imagínense la pobre cómo quedó. Bueno, entró, ta ta ta tan, llegan hasta el altar. Llega un momento toda la ceremonia. Fulano de tal quiere recibir por esposa a fulana de tal. Sí, padre. Fulana de tal quiere recibir por esposo a fulano de tal. No. ¿Quiere decir? No. Y no se casaron. Porque si ya le hizo eso, delante de los demás, ¿qué sería después? Después se casó y fue feliz. Pero, fíjese, la dejó mal delante de los demás. Si yo quiero a alguien, me la morderé, me la aguantaré, lo disimularé. Le daré un pellizcón, pero no lo voy a dejar mal delante de los otros. Esa contumelia. Bueno, y la mentira, la mentira. Sobre todo, el que miente o donde reina la mentira es como hacer circular la moneda falsa. ¿Has visto que ahora se multiplican los aparatitos para ver si lo que yo le doy es original o no? Controlan todo. Si tuvieran que controlar las palabras, las cosas que decimos o que dicen los demás, las promesas que hacen, las afirmaciones que realizan, los detectores de mentiras funcionarían 100%. Yo no miento a no ser que sea necesario, dicen muchos. La mentira nunca es necesaria y nunca hay razones para decirla. La mentira siempre es una falta contra la verdad. O sea, en pequeñas cosas. Está la mentira jocosa, la de jugando. Te buscan y ve que se va la mamá. No, mentira, te dije bromando. Bueno, esas son mentiritas jugando, es cierto. Que uno enseguida le dice la verdad. Pero están las mentiras pequeñas o las mentiras piadosas. Será piadosa, pero es mentira. Entonces uno también tiene que corregirse, también tiene que decir la verdad. De aquel que se gastó un peso que le sobraba en caramelo cuando fue a hacer las compras. Ah, no sé, se habrá olvidado darme o habrá subido. Pequeñas cosas. Pero sobre todo está la mentira grave, donde uno dice una cosa por otra, eludiendo una responsabilidad, para no asumir la carga que eso significa. La mentira grave es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Y hay obligación de decir la verdad, aunque no toda la verdad. No toda la verdad. Por ejemplo, el médico, imagínese un paciente que está con cáncer y cáncer terminal, y que le pregunta, doctor, ¿cómo me ve? Si yo le digo que este se va a morir dentro de 48 horas, ya se muere. Le digo, mire, quédese tranquilo, está bien, vamos a tratar de que esté mejor. No le dice que está ya a las últimas, un aliento le da, pero tampoco le dice mentira. A veces uno no puede decir la verdad porque a la persona no le corresponde saberla. A veces hay que callarse, hay que tener el arte a veces de no mentir, pero tampoco decir la verdad, porque no le corresponde a esa persona. No todos tienen que saber todo, es cierto. Está lo que se llama famosa restricción. Un ejemplo le pongo para que ustedes más o menos entiendan. Un sacerdote lo corrían algunos para darle unos palos, no sé qué había hecho. No era malo él, sino ellos, de noche, con su sotana ahí, corriendo, dobla una esquina y el pobre, bueno, si ya no puede, me alcanzan, me revientan si me alcanzan. Una de estas patotas. Entonces, ¿qué hizo? Ahí nomás se dio vuelta, se arrolló la sotana, llevaba un sobre todo y marchaba como si fuera un hombre de la calle, pero en sentido contrario, lo más tranquilo que podía. De pronto se encuentra con estas personas que lo estaban siguiendo, pero que en la noche no se dieron cuenta que era él. Y le preguntan, ¿no ha visto un cura corriendo por acá? Está muy cerca de ustedes, sigan buscando. Siguieron, era él. Pero no le dijo, yo soy. No mintió ni dijo la verdad, salvó el pellejo, ciertamente. Hay formas y formas de no decir la verdad a quien no le corresponde, o evitar la mentira. Entonces, hay obligación de decir la verdad. Y lo que tienen que aprender los padres, después si le mienten los hijos por culpa de ustedes, le aviso, es no enseñar a mentir, porque la mentira es algo que prende fácil y se la devuelven. Cuando a los hijos le enseñan a mentir, alguien golpea, sé que es el cobrador de la cuota del televisor o del círculo cerrado, tal cosa, mira, decirle que no estoy. Y bueno, sale la niñita, golpea, dice, ¿está tu papá? No, dice que no está. Y tu mamá también se escondió. Los niños son sinceros y no son. No, eso demuestra que la mentira es algo que violenta, algo que violenta. O aquella niña que iba en el tren y que hasta los 4 años no tienen, no pagan pasaje. Después los 4 sí, ya tenía 5. Entonces, cuando viene el papá, la sube al tren, el guarda cobra después, y le dice, bueno, cuando venga vos decirle que tenés 3, decirle que tenés 3, porque si no te va a cobrar boleto. Papá, la señorita en el catecismo me ha dicho que yo no tengo que mentir y que mentir es una falta. Vos le decís que tenés 3, porque si decís 5 te mato. Pobre niña, imagínense la violencia que se hace. A Dios que tiene que obedecer, a la catequista y al padre que le enseñó que no hay que mentir, y el padre que le está diciendo que mienta. ¡Qué violencia interior se hacen! Y bueno, esta niña está ahí, llega el guarda, le cobra al señor, y a la nena, niña, ¿cuántos años tienes? Imagínense la cara de la pobre, mira al señor, al boletero, mira a su papá, y le dice, bueno, aquí tengo 3, en mi casa 5. El señor abomina los labios mentirosos. El Señor abomina los labios mentirosos, dice la Escritura. Y hay muchas formas de mentir, sin hablar, obrando. Miente aquel que disimula su condición de católico. no aparece como tal. Es aquel que no se hace la señal de la cruz cuando pasa frente a la iglesia por vergüenza ante el otro, o ante un cuadro, una estampa de la Virgen, una gruta de la Virgen, mejor dicho. O aquellos que silencian las virtudes de los próceres cristianos, católicos. ¿Cuántos no quieren decir que San Martín fue grande, cruzó la cordillera, pero que también tenía fe, y que su amor a la Virgen era concreto, y que hacía rezar el rosario? No lo dicen porque no les conviene, porque no quieren. Y así muchos próceres argentinos y personajes en el mundo, como Beethoven y otros más, que tenían verdadera fe, pero no lo quieren presentar. Y se avergüenzan, silencian, mutilan. Dice Cristo, nuestro Señor, que el diablo es de suyo mentiroso y padre de la mentira. Por lo tanto, piensa que el que miente, que está imitando a su padre. Vinculado a este mandamiento está no violar los secretos. Yo le digo a fulana de tal, mirá que no pase de las dos. Y lo mismo le va diciendo a la otra, que no pase de las dos. Al final de la Iglesia Católica no salió el chisme. No violar los secretos. Si me dijeron, no lo digas a nadie, no se lo digo a nadie. O la otra actitud, no leer las cartas sin permiso de su dueño o a escondidas. No leerlas, es un secreto, no lo tengo que leer. O el profesional también está obligado a guardar el secreto profesional. Como así también el sacerdote está obligado a callar los pecados que ha escuchado y absuelto en la confesión, porque lo sabe como ministro de Dios y no como hombre. Ni siquiera con la misma persona después que ha salido de la confesión, puede hablar de lo que esta persona le dijo en la confesión, si ella no le autoriza. Dios quiere resguardar la intimidad de las personas, quiere exhortar a que todos tengan confianza, porque a quien va a confesarse no va a decir cosas lindas. No es fácil y a todos nos cuesta, a todos nos cuesta. Entonces, Dios ha querido pedirle al sacerdote que muera antes que decir una sola falta que escuchó en la confesión, aún a costa de su vida. Hay personas que han muerto y no han dicho de lo que escucharon en la confesión. También hay otra forma de no violar los secretos. Consejos. ¿Cómo hacer? ¿Qué se hace en estos casos? Porque no es fácil dominar la lengua. Imitemos al sastre, al costurero, a la costurera. ¿Qué hace el sastre? Antes de cortar, mide. De lo contrario, una vez que ha cortado, ya no se puede arreglar nada. Antes de hablar, pensar. Antes de hablar, antes de lo que voy a decir, medir bien mis palabras. El que atiende una caja de comercio, antes de dar el vuelto, ¿qué hace? Cuenta y recuenta, no sea que dé de más, no sea que hable de más, no sea que diga más de lo que sé o de lo que me han contado. Ser recatados en el hablar. Si yo lo tuviera presente a esa persona de la cual estoy hablando, ¿hablaría? No hablar imaginándome que está detrás mío, que me está escuchando o que me están grabando, como el padre acá que me está grabando. Por eso me tengo que medir en lo que digo, porque lo va a repetir. Hacer de cuenta eso, y eso me ayuda. O si estuvieran hablando de mí, ¿qué haría yo? Si estuvieran hablando de mí, yo sería salto. Entonces, ponerme en el lugar de la otra persona. Y si hemos hablado mal, padre, bueno, si hemos hablado mal, algo bueno tendrá esa persona. Y si me he equivocado, decir la verdad, depende de las faltas que sea. Hay veces que hablamos con todos, pero menos con la persona interesada. ¿Nunca hay que hablar? Sí. Si vemos defectos, fallas, miserias que son ciertas, tratar de practicar la corrección fraterna. Tratar de que si yo no puedo, hablar con alguien que le pueda ayudar. Entonces yo puedo hablar con alguna persona para que le dé un buen consejo. ¿Ve quién puedo hablar? Hablaré con Dios, hablaré con el sacerdote para que me aconseje qué hacer, con la persona directamente si puedo, y si no, con alguien que le pueda ayudar. Se puede hablar con el fin de ayudar solamente, sino callarse la boca. Por eso dice el apóstol Santiago que si alguno se precia o se tiene por ser religioso sin refrenar la lengua, antes bien seduce o engaña, con ella su religión es vana. El que miente hace vana su religión, no porque ella sea vana, sino porque no le sirve para nada a él. Santo Tomás de Aquino, un día un monje, un hermano de él, le hace una broma porque estaba siempre absorto y parecía distraído, pero no era tal. Y un día le dice, Fray Tomás, acá hay, ¿qué era que le dijo? Hay un buey que vuela. Y te salió corriendo Fray Tomás a verlo. Y este se mataba, se espanzurraba de risa. ¿Y qué le va a decir Fray Tomás? Me cuesta menos creer que vuele un buey a que un religioso mienta. Lo sepultó. Y a veces Nosotros cristianos somos los primeros en usar mal de la lengua. Para terminar, consideremos los efectos y la grandeza de la verdad. Cristo, porque en este tiempo nadie quiere decir tiene la verdad, incluso considera orgulloso aquel que se dice esto es la verdad. Jesús nos envió el Espíritu de verdad para andar en la verdad y para que nos lleve a la verdad completa. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense uno de los efectos de la verdad, dar la libertad, pero la libertad de los hijos de Dios. Cuando los hombres, las personas, las sociedades, las instituciones no quieren vivir según el Evangelio, según las palabras de Cristo, según las palabras de Dios, parecen manifestar que son libres, pero en realidad se están esclavizando a sus caprichos, a sus pasiones, al parecer de los demás, menos al de Dios. No son libres. Aquel que sirve a Dios, ese reina. Servir a Dios es reinar. Otro de los efectos de la verdad, la santificación. Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Uno de los efectos de la verdad, tanto religiosa como natural, porque la verdad natural existe y tiene a Dios por fuente, esa verdad santifica, hace justo, hace recto, hace agradable a los ojos de Dios. Por eso el mundo anda como anda, por su fruto los conoceréis. Si hay obras deshonestas, o es porque no tienen la verdad, pero no la viven, o la desconocen, o no quieren conocerla. Muchos se indignan. Este es un orgulloso, este es un soberbio, porque dice que está en la verdad. Quiero recordar algo. La verdad no se inventa, la verdad se encuentra. La verdad es un don, la verdad es dada por Dios. La verdad no se hace, la verdad se ve y se descubre y se acepta o se rechaza. Por lo tanto, no es patrimonio mío, no es invento mío. La verdad es la que nos posee. Por lo tanto, aquel que dice esto es lo recto, no es un orgulloso, sino que ese con humildad debe decir esto es lo correcto. Tener o estar en la verdad no quiere decir que yo nunca me equivoque. En algunas cosas me equivocaré, pero en esto, sobre lo cual muchas veces cuestiona las verdades de fe, las verdades morales, la honestidad, la rectitud de costumbres, hay muchos que dicen, eso no es cierto, eso es tu opinión, eso es tu parecer, esto es lo que yo pienso, relativizan la verdad, con tal de hacer lo que le viene en gana, lo que más le gusta, lo que es más lindo, lo que es más fácil, lo que no choca. Con esa actitud, esa es tu opinión, eso es lo que vos pensás, o ridiculizando, esas son cosas pasadas. La verdad tiene vigencia en todos los tiempos, en todo momento, y es válido para toda persona. Tampoco significa decir que yo tengo la verdad, que todo lo demás que está fuera, ya en el caso de la religión, fuera de lo demás, sea falso. Algo bueno tendrán, pero ese algo bueno que tienen pertenece a la Iglesia Católica. Y si son fieles a eso bueno, Dios se encargará de llevarlos a la verdad completa. Pero no puedo aceptar en bloque todas las religiones, todos los grupos religiosos. No, porque tienen medias verdades en medio de grandes mentiras. Y cuanto más se mezcla, más peligroso se convierte. El hombre entonces puede y debe descubrir la verdad, siendo Dios la fuente de la verdad. Terminamos así la consideración de los 10 mandamientos. Tal vez fue fácil explicarlos, queda la tarea más importante, el vivirlos. Porque cuando lleguen al cielo, al final de su vida, Dios no le va a preguntar, ¿fuiste a la novena? ¿Escuchaste los mandamientos? ¿Te los sabes? No le va a preguntar eso, solamente le va a preguntar, ¿los pusiste en práctica? ¿Los viviste? Pero me costaba, y me pediste lo aparte que yo quería darte. ¿Has rezado? ¿Te lo has propuesto en primer lugar? Por eso lo repito todos los días en la misa, para que yo lo sepa, porque si no lo sé, no lo podré cumplir. Cuando Moisés entregó estos 10 mandamientos al pueblo elegido, al pueblo de Dios, les dijo, ya veis que hoy os pongo delante la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis a los mandamientos de nuestro Señor, que yo os entrego hoy. La maldición si desobedecéis dichos mandamientos del Señor, Dios nuestro, desviándoos del camino que yo os muestro. Maestro bueno, ¿qué de hacer para alcanzar la vida? Cumple los mandamientos. Esa fue la respuesta de Cristo. Nos dice a cada uno de nosotros. Está en juego lo máximo que Dios nos quiere dar. ¿Seremos capaces de perderlo por negligencia, por dejadez, por hacer nuestra voluntad por encima o contra de la de Dios? La bendición, la maldición, si nosotros desoímos estos mandamientos. Estos mandamientos son la puerta estrecha y el camino angosto, pero que lleva a la vida. Bendito sea Dios que ya lo conocemos. Pidamos su ayuda día tras día para llevarlos a la práctica. A donde yo voy, vosotros ya conocéis el camino. ¿Cuál es el camino para llegar al cielo? Los 10 mandamientos. Amor a Dios y amor al prójimo. Que cuando Cristo vuelva o nos llame, que nos encuentre en camino, es decir, amando a Dios y amando al prójimo. Esa es la tarea fundamental. Lo demás no sirve de nada, o sin esto no tiene sentido. Que nos encuentre buscando el reino de Dios y su justicia, ejerciendo el oficio de madre, hermano y hermana. Es decir, aquel que escucha la palabra de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pidamos a la Santísima Virgen, que aparte de madre de Cristo fue verdadera discípula suya, que nos ayude a llevar a la práctica todo lo que su Hijo nos ha enseñado, para que lleguemos al cielo y lo contemplemos a Él y a su Santísima Madre, Nuestra Señora del Valle. Ave María Purísima. Sí.